Radio Brique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata. Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel. Teléfono 856-09-2419. IBIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4. Teléfono 956-460830. Sus pies y las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Salir, reír, cantar y disfrutar con tus amigos de verdad, dice la letra. El final del popurrí de que me quiten lo bailado. A buen seguro nuestro protagonista de esta tarde habrá cantado letras con las que se siente muy identificado, pero yo creo que estos versos le definen a la perfección, porque entiendo que esa es su mayor premisa y su pretensión en el mundo del carnaval, o al menos así lo transmite, eso es lo que percibimos desde fuera. Pedro Rubiales va a pregonar este sábado a partir de la 1 y en la plaza del Ayuntamiento el carnaval de Ubrique 2025. Desde que debutase en 1989 con Los Higochungos, solo la pandemia en 2021 lo ha apartado de esta, su fiesta. 36 agrupaciones en estos 37 años, dos de ellas callejeras y el resto siempre de carácter oficial, le avalan para ser pregonero a ese que desde su esquina en primera fila contagia a todos, ¿no? Con su alegría, su espontaneidad, defendiendo el tipo como nadie, ya sea de campanillero, de inspector de trabajo, de viajante o en esta última etapa de mono de Gibraltar, de encantador de serpiente o incluso de alumno de clases de baile. Pedro Rubiales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que parece que fue ayer cuando de la mano de Cioro decides formar parte de los Higochungos, ¿no? Y fíjate tú ya el tiempo que llevamos y eso parece que fue ayer, como tú has dicho. Y sin embargo, no veas, parece que no han pasado los años, pero sí han pasado telas. Y eso no es, ahí te va, esa fue la primera que fue la que, porque ahí fue, ahí éramos malo como... Pero ahora la anécdota de que teníamos que ir a ensayar por lo alto de la Viña Rubi, no teníamos nada más que un cose, teníamos que jugarnos el cose a los palitos, a ver quién, y así era, eso eran las anécdotas. Después de eso, hartarnos de rey, nos hartábamos de rey como... eso era... Wow. Laura, esto de ser pregonero te habrá servido para recordar todos esos años, ¿no? Sí, claro, eso más... Porque yo al principio no tenía pensado... Desde pregonero. Yo lo primero que eso, yo no quería hacer pregonero. Yo en verdad no... Yo me gusta más el carnaval que el pregón. Y ya ves, sí he visto yo pregones. Y ahora es mío, pues bueno. A ver si lo veo. No sé si lo veremos. Porque a lo mejor ni llega ni no llega, ¿no? Por algo tendremos que hacer lo que estemos allí, ¿no? No digas, va, ninguna, búscate uno. Que, Pedro, ¿de dónde te viene la afición del carnaval? Pues mira, me viene de excusar de Sico, que me acuerdo también de Sico, que tendría yo 10 o 11 años, que vinieron los simios a la plaza. Que eso ya hace años, ¿eh? Que eso... cuando era la comparsa Los Simios, que eso vinieron ahí a la plaza un año y desde ahí empecé, me gustó eso y me gustó excusarlo, me gustó, y ya desde ahí empecé a excusarlo a ellos, a excusar a comparsas de Cádiz, sirigotas de Cádiz, y ya de ahí empezó a, que me gustó el carnaval, me gustaba lo que era la afición del carnaval y cantar, y de ahí viene más que nada, de cuando yo vi Los Simios en la plaza, que eso tendría yo 10 años, 11 años, que ya ha llovido también. ¿Y cómo te decides salir en carnaval? Es lógico, chungo. ¿El Cioro quien habla contigo? ¿Componente? Eso, mira, fue casualidad. Eso fue precisamente en el jardín. Y venía yo también licenciado de la mili, recién licenciado. Y dio la casualidad. Y en el jardín por la tarde, que estaba buscando gente, y estaba yo ahí cuando estaba ahí el bar y eso. Le digo, escucha, pues yo soy capaz de salir. Dice, bueno, pues si quieres, ya sabes, el ensayo allá arriba. Por lo harto de lo de Bartolomán, que es más para allá de la Viña Rubí. Dice, pues pero allí coche no hay nada más que uno, con que no hemos bajado veces y subió la calzada para arriba y para abajo para los ensayos. ¿No? Y lo de echar a palitos era para ver quién se iba en coche y quién se iba andando. Claro, en los más largos, pues en coche, los más cortos andando. Y así era, como éramos 12, 6 y 6. Y ya está, y los demás tenemos que ir lloviendo, tenemos que venir lloviendo para abajo. Por eso te digo que éramos malísimos, pero además el estribillo lo dice. Somos los higosungos, zungos de verdad. Eso éramos. Pero lo pasaba mejor que nadie, ¿no? Eso, allí los sábados, eso era. Eso era no más que mosto. Claro, tenemos la viña al lado, y cuando íbamos para arriba, pues venga, vamos a comprar mosto. Y eso eran botellas de Coca-Cola. Cada 2x3 teníamos allí una. Oh, y allí se formaban unos. Oh. Ya ves tú, para pasar, ¿qué pasaron? 6K y ninguno se quedó. Y con eso te lo digo todo. Dios, ninguno era capaz de llevar compás. Ninguno, ya ves, y la tocó el Cioro y todo era lo mismo. El paso doble era toda la misma música, con la caja. Lo cuplé la misma música con la caja. La presentó, era lo mismo. Todo la caja era el mismo. Todo era igual. Y era una época de auge en el carnaval, porque en los años 90 fue, vamos, muy diferente a lo que tenemos ahora, ¿no, Pedro? ¿Cómo recuerdas eso? Sí, claro, en los años 90 también fue con los campanilleros, que fue Centro Sin Salud, que fue también aquí. Porque en las dos primeras dio la casualidad que la primera, lo digo, Sungo fue aquí, en el Fató. Y Centro Sin Salud también fue en el Fató. Que eso fue, ahí eso es un sitio que hay que reivindicarlo. Ese sitio hay que reivindicarlo porque para muchas cosas de estas, no solo para el carnaval, sino también para cosas de flamenco, para teatro, que no tiene que ser solo el carnaval, sino que hay muchas cosas que eso hay que aprovecharlo. Eso no sé yo por qué lo dejan así. Porque eso ahí para flamenco, para teatro, para incluso para cine, para el carnaval, para 40.000 cosas. Que, y después un sitio que tiene un sitio, tiene una acústica también cuando eso, que eso era, que ahí era un sitio buenísimo para las agrupaciones. Y se puede aprovechar para más cosas, que no tiene que ser porque el carnaval solo, que es que hay muchas más cosas que, por ejemplo, el teatro, pues ahí puede hacer una de esos de teatro, que, a la gente, que aquí hay gente que le gusta el teatro, y tienen que estar, y ahí, eso sería un sitio, vamos, digo yo que, igual que decir que eres para el flamenco, para eso sería un sitio que esas cosas, eso yo no sé por qué no se ponen de acuerdo y lo arreglan o... No me entra porque es un sitio que, ya ves, y ahí de chico siempre hemos estado nada más que para ver cine, y eso era cine todo lo que hay, y eso es grandísimo, eso, nada más que el aforo, pues ya ves, el aforo ya no lo dice todo, que no es lo mismo que no por que el Fató, hombre, que ahí se está muy bien, para cantar y todo eso se está bien, pero el aforo que hay ahí y todo eso es distinto todo, no ves, igual que el Fató, ahí se está muy bien, eso... Esas cosas hay que mirar por ellas. Habrá gente que diga que no, pero yo creo que sí, que hay que mirar por ellas. Ahora vamos a entrar en ese tema, pero hablando del Capitol, hay mucha gente que me dice, yo voy a estar saliendo en carnaval hasta que vuelva al Capitol, y gente que dice, que a lo mejor le pregunto, bueno, ¿qué te queda por hacer en el carnaval? Dice, yo cantar en el Capitol, quiero volver a cantar ahí, y yo creo que eso, Pedro, el tener una sala a la altura, ¿no?, de la cultura ubriqueña, porque ha reivindicado, ¿no?, que no solo para el carnaval, para toda la cultura ubriqueña, relanzaría, entre otras cosas, el carnaval, porque habría gente que saldría nada más que por querer cantar en el Capitol. Claro, si es que ahí yo, por eso fue, porque mis dos primeros años fueron ahí y no tiene nada que ver. Que después también la organización y todo, porque tú llegas ahí y ya estás bajado a la otra agrupación, ya tú subes tus escaleritas y ya estás arriba. Tú no. Y eso para cantar y para todo el sitio que tiene, el escenario que tiene. Y después la gente, que la gente está en las butacas, butacones cómodos, butacones. Que son muchos también, porque por la gente mayor, hombre, los jóvenes mira, pero la gente mayor hay que mirar por ella, que también hay mucha gente mayor que nos creemos que no, pero les gusta mucho el carnaval y a lo mejor no pueden ir a muchos sitios porque no están para ahí. Entonces tendríamos que ir nosotros a ellos, que sería una cosa también que tendríamos que valorarla, porque hay cosas que hay que... Entonces el carnaval no es solo hacerlo lo que ellos quieran. Hay muchas cosas que dentro del carnaval que tendríamos que mirarla también. Porque por la gente mayor hay que mirar también. No podemos mirar nada más que por nosotros y nosotros y nosotros. Eso no es carnaval. Carnaval es llevárselo también a la gente, a las que no pueda. No a, hombre, si hay, pero al que no pueda hay que ir a llevárselo a su puerta si hace falta. Si le gustan, ¿verdad? Fíjate, decía lo del sirota de la Plaza de la Verdura, decía aquí que el año pasado incluso le cantaron a una persona con movilidad reducida en la puerta de su casa. Claro, es que ese es el carnaval. Nosotros también estuvimos en la casa del Sabalito. Ese es el carnaval que a mí me gusta. Decía que dice, va, si eso no es, ese es el carnaval verdadero. Pero yo defendía también mucho cuando se empezó a ir a las fiestas como la tortilla, la jamoná, disfrazado. Por ejemplo, la barriada Antonio Vega. Hay gente, hay vecinos que la población más envejecida y esas personas, a lo mejor si las jamonas no tenían posibilidad de ver disfrazado a las agrupaciones. Claro, igual que vamos ahí esta noche. Hay mucha, que por eso es lo que el carnaval, que hay mucha gente que le gusta y no pueden ir. A lo mejor no pueden ir a la Sorizá, no pueden ir al Pasacalle, no pueden ir. Tendrás que ir tú también buscarte en las mañas de acercárselo a las personas que no pueden, eso está claro. Que el que quiere, al que le gusta, va y busca. Se ha perdido también, no gala, pero sí ese ratito que echaba ahí en el hogar del jubilado. Claro, otra cosa que se ha perdido, que yo no sé por qué, porque eso no es culpa, no veáis, no es culpa tanta de las agrupaciones, más culpa de la organización. Porque había gente que sí, había gente que no, entonces ahí nosotros no podemos decidir, porque eso son ellos los que deciden. Claro. No nosotros, sino son ellos. Y si no los quieren organizar, pues nosotros no podemos... Que no podemos hacer nada. Si ellos no los quieren organizar, pues... Porque cuando lo han organizado, han ido todas las agrupaciones. Pero claro, si no quieren organizarlo, pues ya ahí no podemos... Nosotros no podemos hacer nada. Eso serían ellos los que tendrían que dar paso ese. De volver a reiniciar eso otra vez. Porque ahí también se canta muy bien y se hace un ratito bueno. No, yo por los que salí, mucha gente me ha dicho que era un sitio especial para cantar, claro, y que le gustaba. Eso. Ellos no quieren, pues entonces, pero ahí ya no podemos, ya nosotros sí que no podemos, porque si son ellos, pues no, habrá gente que estén ellos, que sí quieren, y otra gente que no, pero... Se tienen que poner ellos de acuerdo. Ellos de acuerdo, nosotros ya ahí no... Porque aunque queramos, si no nos abren la puerta, ¿qué vamos a hacer? Cantar la puerta. Pedro, de aquella época, vamos a volver un poquito a los años 90. Decías que el Capitol, ¿eso es lo que más echaba en falta de aquellos años o algo más? No, de aquel carnaval. También hemos cantado ahí en el pabellón, en el Arcaza. También hemos cantado yo ahí. Sí, pero digo, ¿qué echas de menos de esos hombre, años? Hombre, tú sabes, una de las cosas que he hecho yo de menos... Las cabalgatas de antiguamente, que eso eran a las 5, a las 4, a las 5 de la tarde, que se salían desde allá arriba, iba todo el mundo disfrazado, se salía del Fernando Gavilán allá arriba, y eso, ahí iba todo el mundo disfrazado, pegaba tu cabalgata, duraba un rato, y ahí desde las 5 de la tarde, y era un domingo, y no había problema, y ahora hay problema por todo, ahora que sí a las 8, que sí a las 7, que que si un sábado, que... Y antes no había esos problemas. Antes era a las 5 de la tarde, un domingo, y estaba todo el mundo allí. El que iba disfrazado estaba todo el mundo allí. Y era a las 5 de la tarde y el lunes teníamos que trabajar. Mm. Igual que ahora, tenemos que trabajar, pero no pasaba nada. Esas sí las he hecho, esas cabalgatas sí las he hecho yo de menos. Porque era un rato bueno con lo que se pasaba. Es una de las cosas que más he hecho de menos. Porque ahí iba todo el mundo. Zagales, gente más mayor, gente más joven. Y esas eran cabalgatas muy, muy bonitas ahí. Que había de todo, había de todo. Y eso, esa sí la he hecho yo de menos. Veo que, no sé, es una impresión mía, Pedro, que como que esto de que estás aprovechando esta oportunidad también de ser pregonero y demás para reivindicar muchas cosas. O sea, claro. Conocemos al Pedro que está en la, como he dicho antes, ¿no? En la esquina en primera fila con la sonrisa eterna, defendiendo el tipo como nadie y al que todo le parece bien. Pero ahora estamos conociendo quizás, o al menos yo, otra parte de Pedro que tiene muchas cosas claras y muchas ideas sobre el carnaval. Claro, porque eso va mucho en el pregón. Muchas cosas de esas van en el pregón. Que es ahí donde yo voy a ir en el pregón. Voy a acordarme de lo que yo he vivido. Y voy a dar, no caña de decir no, sino como estamos hablando de tipo, esto merece la pena, esto hay que volver a hacerlo. No volver para atrás, tenemos que volver para adelante. Para atrás ya... Hay que ir para adelante, porque eso es así. Por lo menos, aunque sea un granito, pero ese granito que sea para adelante. No queda un granito para adelante y después tres pasos para atrás. Eso no vale. Eso hay que ir para adelante. Aunque sea pasitos cortos, pero para adelante. 37 años de carnaval. ¿Qué hay que hacer para encadenar 37 años de carnaval y no fallar ninguno, Pedro? No he dicho yo veces, este año no salgo, este año me quedo, este año, y al final, no ve, hasta mi hijo me saca un paso doble. Y dice, todos los años me dicen lo mismo, todos los años me dicen, ¿qué hago? Es que cuando llega la fecha, ya te pasa feria y llega la fecha, y ya empieza a decir los ensayos, y eso, y ya se olvida uno de todo, ya cambia uno, porque más, los ratos más buenos cesan en los ensayos también. Los ratos y también cabreo, porque los ensayos también hay muchos cabreos. Cuando no salen las cosas, cuando quieren meter una letra y no sale, cuando también hay cabreo, porque a lo mejor uno no viene, que si el otro, todos tenemos nuestra madre y todo, y también hay cabreo, pero después los ratos buenos son los ensayos y cuando van y ya quiere estar llegando al final. Cuando estás llegando ya al final, como el fato y eso, pues ahí es cuando ya te está. Quieres que vaya toda la cosa bien, hay que poner las pilas, te tienes que poner las pilas, que ya no quieres fallar, ya no quieres... Esto no sale. Claro, ya tú, ahí es cuando empiezas... Pero eso está bien, eso va así. Pero es complicado, ¿eh? 37... Es que estaba esta mañana, lo decía incluso en antena, por edad, es que se me ocurre que Boito a lo mejor que pueda llevar tantos años sin haber fallado, ¿no? Entre los dos, si los dos somos... Si es que Boito no ha fallado ningún año tampoco. No, tampoco ha fallado ningún año. Pero luego el tampoco. Resto... En los dos años, que no salimos que íbamos de eso, salió con Bartolo Pan y otro, eso vale. Con los Gamones. Sí. Y con Cristóbal también ha estado saliendo. Con Cristóbal Río también salió. Pero que podéis ser los dos únicos que 37 años ininterrumpidos de carnaval. Sí, los dos. Sí, ya ves. Sí, nosotros nada más que mirando nos conocemos. ni tenemos que hablar. No tenéis ni que pelearos ni que la mirada está todo dicho. Ya sabemos lo que es. De hecho, pasará algo. A lo mejor te enteras tú de algo antes que él y dices tú, esto no le va a hacer gracia a Kisco. ¿No? Sí. Es que eso nosotros, porque son muchos años. Son muchos años lo que... Y no solo en el carnaval, sino en la vida cotidiana, dijéramos. Que son muchos años y casi siempre que decimos, nos vamos allí, que si nos vamos a otro lado, o nos vamos de guiso, o nos vamos a la playa, o nos vamos a bañarnos. Que no es solo el carnaval, sino la convivencia de... También con Ale Anillao, ¿no? Sí, desde que él entró, sí. Eso ha sido igual. Como si fuéramos una familia. Hemos coincidido que entre los tres, quiera o no, hemos un grupito y una maza que ya es una familia. Vamos a escuchar a los dos, a Kisco y a Ale. Pedro, desearte que te lo pases bien, que este día te se quede grabado. Y nada, a disfrutarlo mucho. Ahí vamos a estar contigo a muerte. ¿Qué pasa, Pedro? Perico, mi perico de mi vida. Pues nada, tú sabes lo que hay entre nosotros dos. Sabes que estoy súper orgulloso de ti, de tu pregón, de tenerte de compañero en la chirigota y de tus consejos también. Me ha dado muchos consejos, ha sido un buen maestro mío también. Y que sepas que ahí estábamos tú anillado y tu grupo arropándote el sábado que viene. Bueno, dentro de 2 días estaremos contigo a pie del cañón. Tú mandas, todo tú. Y nada, que me alegro mucho, mucho, mucho, mucho haberte conocido en esta vida. Ojalá, si hay otra vida, coincidiera otra vez contigo. Un saludo, campeón, y que todo el mundo cante. Dicen que el catute cuando sale es lo mejor del mundo entero. Y este año lo mejor del mundo entero, que sea Perico el pregonero, que sea Perico el pregonero. Te quiero mucho, Perico. Han querido mandarte ese mensajillo, Pedro, que como decíamos, ¿no? Al final familia, ¿no? Porque ¿cuánto rato esconde el boliche ese? Mira, ahora por eso, no ves lo de mi hijo, pues mira, si siguen, allí tienen su casa. Eso, y que ahora todos los ratos que yo he pasado lo pasará allí con su compañeros. Y porque allí es que allí ha salido casi todo lo que hemos hecho, ha salido de allí casi. De ahí, que gracias a Dios tenemos la suerte esa de que no tenemos que buscar salón, porque lo tenemos, que eso es mucho. Y todo eso gracias a mi suegro, que nunca nos han puesto impedimento para pa nada. Nunca nos ha dicho, aquí no os halláis y aquí no, al revés. Mm. Ahí tienen la llave, haced lo que ustedes queráis, que eso es mucho. Volviendo un poquito a los 37 años, Pedro, dice, ¿no? Es que el carnaval es mi afición. En este caso, para salir 37 años seguidos, tiene que ser algo más que el carnaval para ti, ¿no? Claro. No, es tu vida, claro, ¿no? ¿No? A poquito a poco no te das cuenta. No te das cuenta de que tú... Y ahora ¿no ves? Ahora con esto de pregonero, reseteas para atrás y dices tú, oye, es que esto cualquiera no lo hace. Esto no sé yo ni cómo yo lo he hecho. Es que yo muchas veces me pongo a pensar y digo, es que no sé yo cómo lo he hecho tampoco. También muchas gracias a mi mujer, que nunca me ha dicho nada. Hemos tenido nuestro roce, claro, como todo el mundo, pero nunca me ha dicho no zargas, nunca me ha dicho tú no vayas aquí, no vayas, no quiero que vaya zargas este año, no, al revés. Me ha apoyado. Cuando me ha visto eso, pues venga, zarpa, que... Si a ti te gusta, ¿por qué no vas a salir? Si a ti te gusta, ¿por qué no vas a salir? ¿Por qué te vas a quedar aquí? Si eso es que a ti te gusta, tú para que lo llevas dentro. No, pero que luego vemos, no, este año voy a descansar por los niños, este año por no sé, por el no sé qué. Y tú en 37 años has pasado por todas las etapas que se pueden pasar. Has criado niños, se ha quedado reme con los niños. Porque ella ha sido la que me ha... Que si a ti te gusta, pozal. Si a ti te gusta, pozal. Porque no te quedes sin salir porque te guste. Y como ella me conoce... Dice, no, que salga. Además, todos mis hijos han venido conmigo disfrazados. En cada momento han estado conmigo disfrazados. Pero desde chicos, desde que tenían un año, han estado siempre que han venido conmigo. Que por eso mi Miguel, mi María, les gusta el carnaval. Porque nada más que de escucharme a mí, de escuchar, ¿no? No veis igual que ahora mi nieta. El pop está viviendo lo mismo que han vivido mis hijos. Me ve a mí y es lo que ella ve. De eso... A poquito a poco, quiera o no, pues se le inculca. Claro. Familia y amigos que han sido familia o que se han convertido en familia. Que hablamos de Kisco, de Ale, ¿quién más, Pedro? Hombre, mira, está Juan Flores, Miguel Cioro. Tengo, gracias a Dios, Corrales, Candela. No ves los chavalitos que están ahora. Narajito, Favero. Es que gracias a Dios, con la gente que he estado, El Sayán. Con la gente que he estado, gracias a Dios... he conseguido que lleguemos, que nos lleguemos uno a otro. Y donde nos vemos, aunque no estemos en eso, pero donde nos vemos, somos nosotros. Eso. Vamos a escuchar ahora a uno de ellos, vamos a escuchar a Juan Buenas, Flores. Pedro, soy Juan Flores, que nada, que de parte de la Murga, de parte de Carlos, Narao, Favero, Jiménez, Raúl y la mía, que nada, desearte mucha suerte para el sábado. Y ya que estamos aquí, te vamos a cantar un cuplecito, a ver qué te parece. Mucho ánimo. Vámonos. para papá. Estamos de enhorabuena cuando nos lleguen los carnavales, porque sale nuestro amigo de pregonero, Pedro Rubiales. Se ha puesto los dientes nuevos, muy feliz te lo garantizo. Va por ti, Pedro. Porque por primera vez este año Pedro más cachorizo. Parará. ¿Lo habías escuchado el cumpleaños o no? No, yo no lo he escuchado. ¿No ves? Eso me lo tenían guardadito, pero no ves. Eso es lo que... Que por no te lo dice antes, diga que hay mucha gente, hay mucho... Claro, al final te he hecho una pregunta un poco con trampa, porque al final se te puede olvidar aquí alguno o algunos, ¿no? No ver pataditas... Fíjate. Claro, es que he tenido mucho... Claro, se pueden olvidarte porque es así, pero gracias a Dios con la mayoría... Más, yo creo que con la mayoría nunca hemos tenido un problema de... Sí, los roces que tú dices del ensayo, de que no salen, de que el disfraz, después, de que... No, después al revés. Nos vemos y si... Pero y eso es lo bonito. En todas las familias pasa eso. Claro, y eso es lo bonito del carnaval, que se acuerden de uno. Nos ha escrito también Monterrubio. Bueno, todo el que quiera mandarle mensaje al pregonero 607-488-775, dice Monterrubio. Gracias a personas como Pedro que hacen grande nuestro carnaval. Ya puede tronar el sábado, dice que no me pierdo el pregón de Pedro. Eres muy grande, pregonero. Monterrubio, un gran sabá. No es que zarga, pero muchos años siguiéndonos y conmigo tiene un... Tiene un feeling que... Y es muy grande, es muy grande. ¿No hay? El Risarte, Jesucito, Risarte Padre. Es que hay mucha gente. Te pones a pensar y hay gente que a lo mejor ni tú. Y sin salir. Que no es que hayan salido conmigo, que sin salir. Y eso es lo bonito del carnaval, que te acuerden de ti sin hacer tú nada. Porque tampoco es que haces tú nada. Tú lo único que haces es disfrutar el carnaval e intentar que disfrute la gente. Y esto es muy bonito. Dice que ya puede tronar el sábado. Bueno, la previsión que ha mejorado. Estaba muy pendiente de la previsión, pero no, esta pues semana. No le he dado huerta. Es que no, a eso sí que no le he dado huerta. Porque me lo dieron el lunes. Digo, bueno, lo que tenga que venir, que venga. No vamos a llorar antes de que nos pegue. Si llueve, si no. Bueno, pues. Llega toda la semana pensando eso, es peor. Te vuelves loco, ¿eh? Claro. Te vuelves loco. El lunes empezaron allí en la fábrica. Digo, bueno, a mí me da igual. Si lo que tenga que venir, va a venir. Me da igual que llueva como. Está claro que si llueve, pues no es lo mismo, pues claro, pero ahí no podemos hacer nada. Es que ahí, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Me están diciendo que la carpa viene de camino, o sea, que mojando no nos vamos a mojar, Pedro. Eso me han dicho también, que una carpa... Así, se entera la gente y yo no. No sabes tú eso. Eso no fue nada. ¿Te han escrito muchos cuples este año, Pedro, o no? No. No me han escrito muchas cosas, ¿no? Bueno, me he librado, fíjate. Este es el primero que escribió. Bueno, el que te cantó anillado en el Fatou, bueno, también, ¿no? Ese es que lo íbamos a meter. Sí. Lo íbamos a meter. Y ya digo, no, este no me va a meter. Ya por eso te... Pues te lo cantó ahí. Lo cantó allí. En el Fatou, que bueno, a ti te había encantado con que me quites lo bailado, te sorprendió el grupo. Tu hijo te cantó en el Fatou, aquel año ese paso doble. Has tenido un momento, o sea, se te ha reconocido, antes de ser pregonero ya, se te ha reconocido en estos años. Pedro, ¿te sientes eso, una persona reconocida durante todos estos años? En esos aspectos sí, yo creo que en ese aspecto hay mucha gente que sí, me reconoce por el carnaval. Mucha gente, y no solo de mi agrupación, sino de más agrupaciones, no mi agrupación, y fuera, y gente que no tiene nada que ver con otras agrupaciones, sino aficionados que van a escuchar a todo el mundo. También, cada año que me ven, pues venga, a otra vez. Y ya eso se va quedando, eso se queda. Hay un muchacho que todos los años me tengo que hacer una foto con él disfrazado. Todos los años. Tiene las 34, 5 fotos. Tiene. Desde que empecé, ¿sí? Tiene una foto conmigo. Y con Kiko. No las tenemos que usar. Nos ve cuando nos vean la soriza, a hacerte la foto y la guarda el pobre. Y esa gente, eso tiene su valor también, su mérito. Porque cuando eso me la enseña Mira, esta. Y eso, quiera o no, también son buenos recuerdos, aunque sea una tontería, pero son buenos recuerdos. Te ves que es identificado con la persona esa que te sigue todos los años, te busca, porque te buscan la solicitud para lo mismo, para echarnos la foto, y eso todos los años. Entonces tú dices, coño, eso también tiene su mérito, claro. Tiene su... Y tiene su corazón también, porque eso tiene su corazón, no es solo echarte la foto, porque todos los años y todos los años va a buscarnos. Y eso es mucho. Cioro, Juan Flores y Ale Anillao, al final te han movido siempre en el mismo grupo, Pedro. Claro, y Sayan, que Sayan también es un espectáculo de Sabá, también es un espectáculo de Sabá con la guitarra y afinándonos, porque las pocas veces que hemos salido nos afinaba y con la guitarra y venga más acá. Juan Flores igual, Juan Flores con los zapatazos, no veas. Nos ponía a tono. Venga, ¿no? Zapatazo. Después, es lo bueno que los ratos que hemos pasado, eso se queda para nosotros. Claro, o sea. ¿Y ha habido posibilidad de salir con otros autores? ¿O te has quedado con las ganas? Mira, con las ganas no. A mí, con las ganas no. Porque ya nosotros teníamos nuestro vínculo. Pero no es una cosa que siempre me ha gustado, ha sido la comparsa. La comparsa es una de las cosas que me... Porque me gusta más que la... Y si me gusta más que la sirigota y el cuarteto. Y sin embargo, pues me he meneado en sirigota y en cuarteto. ¿Y cuarteto? Y lo que me... Una de las cosas que más me gusta es la comparsa. O el coro. Que el coro es... Para mí es lo que más me gusta. Sí. El carnaval. El coro es de lo que más me gusta a mí en el carnaval. Ver un coro... Eso... Y como la presencia y como cantan... Eso... Eso le dice a todo el mundo, échate para allá que estamos aquí nosotros. Es un coro, yo vi uno y ese fue el que me enganchó a los coros. Lo vi en directo y eso fue lo que me enganchó. Eso, eso no tiene nada que ver. Claro, muy diferente a verlo por la tele, a verlo en directo. Y eso no tiene nada que ver ni con una comparsa ni con... Hombre, claro, cada cosa tiene lo suyo. Eso no, ni nos vamos a... No lo vamos a inventar nosotros ahora, pero que es un coro... A mí me gusta un coro más que a lo mejor que la comparsa, ya te digo, ¿sí? Y que la sirigota. Y yo veo más ahora en el concurso, me gustan más los coros que la comparsa, que la sirigota. No te pega, Pedro, no te lo han dicho nunca. Oh. no te pega, Pedro. Oh, para que tú veas el cambio. El cambio que... Para que tú veas, ahí estamos por todos los radicalmente opuestos. Que venga, pues que Cioro también ha querido estar hoy con nosotros, ha querido estar aquí contigo, conmigo no, contigo. Bueno, Pedro, desearte toda la suerte del mundo para el día de tu pregón. Tú sabes que a mí el pregón es una de las cosas que no me gusta, pero la verdad que este año me siento orgulloso de que lo seas tú, ya que para mí eres la persona que más se lo merece, ya que llevas tantos años, si no me equivoco, desde el año 88, con aquello digo chumbo, y nada, decirte que para mí ha sido un lujo haber estado tantos años juntos en nuestra agrupación y que te lo pases bien con todos los tuyos y, como se dice en estos casos, suerte y al toro, Pedro. Cioro, que se debería de animar un año, ¿no? Ya he estado con el cuarteto. Al pregón, que dice que sí, no le gusta el audio. A él no le gusta. No es, una persona que yo este año lo hizo porque... Como no íbamos a salir, y se presentaron el alcalde Mario y... ¿Eso lo vas a contar cómo te lo propusieron o no? Claro, no. Ahí sí llegaron, yo me creí que... Digo, yo este a mí no viene. Pero estaban hablando... Cuéntalo un poco todo, yo es que sé la historia, pero cuéntalo. ¿Estabais en el boliche? En el boliche estaba yo allí tan tranquilo como estábamos nosotros allí, tomándonos una cervecita, fumándonos un cigarrito que no iba a... A ver, yo a mí me extrañó que viera mi hermano Jesús, el otro, esta gente que pintan aquí hoy. Que esto, aquí hoy, esto, que vamos a lanzar ya aquí o qué. Y ahora aparecen los dos, Mario y Dani Sabe. Empiezan a hablar con el Ale para allá, para acá. Me venimos a hablar contigo, le digo, conmigo. Y yo pensé para mí, digo, pues a lo mejor que quieren que coja la concejalía de festejo. Ahí, para meterme yo ya en el mundillo ese, ahí, a ver. Y ya cuando me lo dieron, digo, bueno, hijo, Yo un 90% que sí, pero el 10% te lo diré ya más adelante, porque el 10% todavía puede tirar 90. Pero lo voy a dejar que no duerman esta noche. Por eso le dije el 10%. Lo voy a dejar un poquito que no duerman esta noche. Nada más que... ¿Y te lo llegaste a plantear el no? O de primera... No, porque lo tenía claro. El 90%, el 10% era hablarlo con mi mujer. Pero que lo tenía claro. Cuando le di el 90% es que lo tenía claro. Pero claro, hay que meterle... un poquito, poquito, no le vamos a dar que todo. De Iván ahí los tíos más alegres. De Iván ahí muy alegre. Oye, ¿qué te dijo tu mujer cuando se lo dijiste? Es que ella también se la había... y el último en enterarme, yo como siempre. Lo que yo digo. Dicen que en temas de infidelidades también es como la infidelidad. El último que se entera. Y cuando se lo dije, sí, yo lo sabía ya. ¿Y qué le has dicho? Le digo, yo esto. Y dice, pues bueno, el 10% ya lo tiene. Bueno, vale. Ahora, lo tenía que haber llamado, la idea que lo tenía que haber llamado a las 6 de la mañana cuando yo me levanto para trabajar. Y a ver, le dice, oye, que sí. Me pasó eso por la cabeza, llamarlo a las 6 de la mañana, ¿eh? A ver, ¿para qué digo? No, porque... Vamos a esperar ahora el desayuno, ¿no? Verás tú, ¿sabes? Que Pedro, de esas 30 y tantas chirigotas, 36 chirigotas en 37 años, ¿con cuál te queda? Hombre, quedarme con una es muy difícil. Es que hay musas. No me te he dicho que lo digo sungo, no es porque, sino porque fue la primera. Pues Centro de Incendio también nos hartamos de reír. Los campanilleros, es que no es la última también. El niño los mandados. Es que hay musas que no hemos identificado los mejores, que eran íbamos de compartistas, que también ahí debutó mi hijo Miguel también con nosotros, era un zagá, tendría 10 años por ahí, y el hijo de Juan Flores. Que por eso te digo que es que hay musas, quedarte con una es muy difícil por eso, porque todas tienen algo, si no es una cosa es otra, pero todas tienen, para quedarte con una es muy difícil. Decir, esta es la, no ve, Cabeza Simon también estuvo muy bien conseguida, muy bien. Que puedo te digo, los mejores también eran muy buenas, porque esa también era, todas llevaba. Es que te pones a mirarlo y todas tienen algo. Que no te pasa también, Pedro, cuando te preguntan esto y los años lo recuerdan también un poco, a lo mejor no porque la chirigota fuera mejor o peor, sino por lo bien o mal que te lo pasaste. Claro, es que eso es mucho también, porque cuando te lo pasas malamente te acuerdas más que cuando te lo pasas bien. Porque cuando tú ves que una cosa que no ha llegado y todo eso, le das más vuelta a la cabeza. Le dices, te pones a darle vuelta al por qué, por qué ha sido esto. Y ahí le das más. Porque cuando te lo pasas bien, eso se te queda siempre. Pero cuando lo pasas malamente, no quieres saber nada, no quieres decir nada. Esto, ahí te quedas más reservado. ¿Y te ha pasado eso, de darle vuelta? Sí, porque no ve con los Egosungo, que fue la primera. Aunque no lo pasamos bien, pero claro, teníamos la espinita, ¿no ve? La espinita esa de que podíamos hacer algo más bien, más. También te quedas con las espinitas, ¿no ves? Cuando con los pinosos también le dimos vuelta a la cabeza, porque también hay cosas que, pero de eso se aprende. Todas esas cosas también se aprende. Sí, eso aprenden mucho. Es muchas veces es mejor lo malo que lo bueno, porque de lo malo es cuando aprendes más. Lo bueno se te queda siempre, pero siempre es bueno. Lo malo no. Lo malo quieres mejorarlo. Que es más... Que por eso te digo que todas tienen y todas han tenido... No, porque con Cabeza también fue muy buena. Entonces te acuerdas de lo bueno, claro. De lo bueno. Es lo fácil. Es que lo bueno es lo fácil de acordarte. No, la del año pasado es lo fácil. Te acuerdas de eso. Esos momentos son los más fáciles de acordarte. De los otros... te cuesta más trabajo y no lo mencionas igual. Claro. Entonces eso también es carnaval. Eso, lo que pasa es que, claro, eso el que lo sabe es que... Claro, ¿no? El que lo vivió. Cuando sacamos Frecuencia Modulada también estuvo... íbamos muy... en nuestra línea. En sí, muy cómodo. Ahí, en casondeo. Como no hay, también la disfruta, pero ahí. Las que no disfruta son... después son las que... Las que ves que no conecta. Son más... más eso para ti, por lo menos para mí, porque te quedan más ganas de sí, de haber hecho algo mejor, que es lo que pasa. Dices, aquí podríamos ver eso algo mejor. No ves la reempujada también, ¿eh? Es que, uf, claro, te pones a hablar, Ay, y no. Es para sacar, para escribir, claro, un libro. Hay que... Pedro, háblame de cómo defiendes el tipo. ¿Cómo es, o sea, cuando visionáis un tipo? Porque muchas veces el tipo, al menos en estos últimos años, surge de vosotros mismos en el boliche, ¿no? Estáis viendo la tele, esto es. De cómo es, cómo eres tú cuando ya sabes de qué va el tipo, te lo imaginas, ya lo que buscas es la manera de que puede, de qué forma le puedes dar tú a ese tipo la gracia. Ya eso es lo que vas tú buscándole su huerta hasta que tú dices aquí, hasta aquí hay que ir, hay que llegar. Si no llegas hasta aquí, no va a llegarle a la gente. Ahora, si llegas estando tú más o menos, crees que eso, dices sí, pues ya sí, ya le puedes llegar a la gente. Pero eso también en parte se tiene o no se tiene, ¿no? Claro, eso no ve el Ale, nosotros, para tipo, somos muy, no ve, Kiko y yo somos muy, tenemos que verlo en el tipo reflejado. Si no vemos el tipo reflejado, no estamos diciendo nada. Porque el tipo también llama mucho. Tienes que llevar un tipo que tú vayas acorde con lo que es. Y que sea un tipo, no ponerte ahí un trapo, pues, un trapo se lo pone cualquiera. un trapo se lo pone cualquiera, más o menos el tipo que tiene que reflejarse en lo que tú, en el nombre y en lo que tú quieres llegar. Fíjate, por ejemplo, el otro día viendo en el Fato a Kisco con el tipo de la reempuja, es que ese año Kisco iba sembrado con el columpio, claro. Y por ejemplo, el año de que me quité lo bailado, yo te veía a ti con la Jerónima y es que digo, es que está hecho el tipo para Pedro. Claro, es que eso es lo que miramos nosotros mucho, ¿no ves? También cuando salimos con la de Pepe el Turronero. La Chirota del Celu. También ahí iba todo identificado, todos los tipos iban identificados, cada uno tenía que meterse en el personaje que le tocaba a cada uno. Entonces, todas esas cosas las miramos nosotros musos, el Kisco y yo, y más el Kisco. Kisco, eso, para eso es el número uno. Oye, y dentro de todos esos tipos, me quiero resaltar una cosa, porque has ido de viajante con Manolito el Catute, has ido de inspector de trabajo, has sido hasta herramienta de marroquinería, ¿no? La marroquinería siempre ha estado presente en vuestros tipos y en vuestras letras. Sí, claro, porque eso es la cuna de Ubrique. La cuna de Ubrique, que es la marroquinería. Entonces, siempre hay que buscarle algo. Porque ese año yo también, si no fuéramos salido, también fuéramos ido a la marroquinería, a cosas de marroquinería, por ejemplo, como el convenio, lo de la ESO de que han hecho nueva de allí, la feria. Ahí fuéramos ido nosotros a meter a dar porque hay cosas que no son comprensibles. ¿No ves? Lo del convenio y ahí hay que... Lo que pasa es que ya como no hemos salido, pero ya teníamos una idea para meter un paso doble y para meter cosas para por ahí. Y luego ese mensaje que lo está dando la mayoría de vosotros, de los componentes, sois marroquineros, o sea, que lo estáis sintiendo. Y luego también años en los que no ha sido fácil que un petaquero le cante al sector, a empresarios, no ha sido fácil, ¿no? Cuéntame un poquito. No, pero claro, nosotros es que eso, le buscamos, intentamos buscar sin ofender, pero buscarle que si hay que decir las cosas, se dicen, no hay que... Pero sin ofender, si hay que decir una cosa que pues se dice, pero no hay no meterte con la persona, sino meterte con lo que es el til a lo que va. Porque meterte con una persona es lo fácil. Pues yo te tengo interés a ti, pues aprovecho el carnaval y me meto contigo. Eso es lo fácil, eso no sirve. Hay que buscarle, darle una huerta, claro, darle una huerta o dos huertas para que llegue a lo que quieres tú, que llegue. Pedro, ahora el sector de la marroquinería que estamos hablando vive un momento cuanto menos mejor que en otros años, en los que me imagino, ¿no? Que antes terminabais de trabajar y para ensayar teníais que sacar hueco, ensayar a las tantas, ¿no? Claro, si antes ensayábamos a las 9 y las 10 de la noche. Antes, o a las 9 o a las 10, no ve que salíamos a las 8 o a las 9 de la noche, por la hora de ensayo. Casi ni, sin pasar por casa, ¿no? Casi. Casi. Y no, muchas veces, tal como salías de trabajar, te ibas al ensayo. Y terminaba el ensayo y a comer y a dormir. Y ahora te levantaba otra vez a trabajar. ¿Qué estamos haciendo aquí, chiquillo? Menos el día que no ensayaba, pero ya cuando vas llegando a la fecha casi ensayas todos los días. Los primeros meses no, pero cuando vas llegando a la fecha ya quieres ir, que la cosa vaya ya a su sitio. Claro. Mira, pues vamos a escuchar otro mensajito de alguien a quien, a quien han nombrado, pero que no viene solo. Jesús Caballero no viene solo, viene acompañado. ¡Felicidades, Tito, por ser pregonero del carnaval! Mi sobrina. Que te salga todo bien, mucha suerte. Un beso mi grande. ¡Papo! Que eres más mayor que yo. Tienes 90.000 años. Bueno, hermano, compañero, amigo, en fin, ¿qué te decía yo a ti? Enhorabuena, te lo mereces. El meón. ¿Qué te decía yo a ti? Otra vez. Coloreé los carteles de Luis Chungo. Enhorabuena por ser pregonero del carnaval 2025. Te lo mereces. Sé que lo vas a ceder, carajo. Enhorabuena. Cuídate. Lo que te he dicho, familia todo. Es como si fuéramos una familia. Es mucho. Que también hay corazón, hay sentimiento. No es solo el doble. Hay muchas cosas también. Que se hace quedar uno con ella. Que la gente a lo mejor cree que el carnaval tú y el rato de ensayo. No, hay muchas cosas. No es solo el doble sentido, buscar la gracia. Hay también sentimiento, hay corazón, hay humildad. Pero todo eso hay en el carnaval también. Y además, está ahí. Está ahí. No hay que estudiarlo. Que eso es una cosa que sale del corazón, no sale de. Ni nadie obliga a nadie. Claro. Bueno, pues Jesús, que también ha querido estar con nosotros. Y bueno, tu chirigota, Pedro, un ejemplo de eso puede ser tu chirigota, ¿no? Que este año no iba a salir y han dicho, si Pedro es el pregonero, Pedro tiene que estar presente en todos los rincones de nuestra fiesta. Claro, el día que llegó Lale allí, yo al principio era reacio. Digo, bueno, pero si eso es lo que ustedes queréis, porque yo lo único que me quería basar era en mi pregón. Y en lo que yo... Pero llegó Lale y yo que hemos hablado esto, que queremos, bueno, si ustedes queréis, ya está, para adelante, yo me echo para adelante también. Yo, si tenemos que ir a todos lados, yo soy el primero que voy. Pero yo lo que quería era centrarme en el pregón, porque ahora esto es más trabajo. Recordar letras, recordar música. Pero bueno, está bien, no, está bien. ¿No ves? También. No te arrepientes, ¿no? No, porque por lo menos el gusanillo te lo quites. Te lo vas quitando y está. Claro. Está bien. Que vamos a escuchar a otros dos que se querían pasar, que no querían perder la oportunidad de felicitarte en público. Y ahora seguimos. Pedro, enhorabuena y mucho ánimo para ese pedazo de pregón que nos va a deleitar este fin de semana. Vamos, porrita. Querido y admirado Pedro, deseando ver tu pregón. A nadie. Pregonero con mayúscula, al igual que tu persona y como aficionado a la fiesta. Contaré que fuimos pioneros en firmar un contrato de carnaval. Disfruta, que nosotros lo haremos contigo siempre. Un fortísimo abrazo. Viva el carnaval y viva el pregonero de la tierra que más quiero en este mundo. Grande Perico, salud. ¿Cómo que firmaste un contrato, pionero, Pedro? Porque habéis visto que hablaba de la comparsa, ¿no? Por poco zargo en la comparsa. Me faltó. ¿Pero llegaste a firmar el contrato o no? Eso fue una pesarre que nos pegamos. Oh. Era una pesarre en el campo, en un campo que alquilamos en Villamartín. Y allí, tú sabes, ¿de qué hizo que estábamos? Y se presentó a Atanasio con el... Con el contrato. El contrato de verdad redactado. Bueno, ya había cosas que... había cláusula. Pero no es grande, muy grande Atanasio. Atanasio. Hemos tenido lo poquillo que eso. Yo lo llevo en mi corazón. Como, ¿no ves? Como los pataditas. Hay gente que aunque no hable de ello, pero no hace falta. Para mí no me hace... Yo lo que llevo, lo llevo por dentro. No lo llevo... por fuera y no. Y eso es mucho, ¿no ves? Eso es mucho porque, gracias a Dios, mira, está la prueba ahí que, sin hablar, está todo dicho. Claro, es que muchas veces no hace falta hablar. Claro. Bueno, pues vamos a hablar del pregón, que queríamos hacer un poquito trayectoria, ¿no?, de estos 37 años, Pedro, pero claro, estamos aquí porque el sábado vas a ser pregonero. ¿Cómo están pasando estos días? Rápido, lento. Estos días son los que me están pasando rápido, estos días. ¿No ves? Estos días, esta semana, para que el lunes fue. Estos días, porque ya no está nada más que pendiente al pregón. Ya no quiere nada más que pendiente al pregón. ¿No ves? Ayer estuvimos en la escuela redonda, dándole unos toquecillos a la cosa. Ya hoy nos disfrazaremos, iremos Alian Sampo a la noche carnavalesca, y ya mañana centrarnos en el pregón. Y el sábado para que salga todo. Que mañana me encierro y no salgo para nada. No digas eso muy fuerte, que queda grabado, Pedro. ¿Te imaginabas siendo pregonero o no? No, la verdad es que nunca yo como nunca quería hacer pregonero, pues no me lo imaginaba. Si fuéramos salido este año, no fuera sido pregonero, fuera dicho que no. Porque yo no, que es lo que te vuelvo a decir, que yo no, mi eso de ese pregonero no era una ilusión. A mí me gusta más el carnaval en la calle o cantarle a la gente a hacer pregonero, porque el pregonero, después de todo, una vez que termina el pregón, la gente va a la solidaridad y lo que quiere es divertirse. Y el pregón se queda y ya está. Pero la solidaridad va a cantar y va. Pero vamos, que también es un orgullo, una alegría, también una responsabilidad, pero bueno, todo eso hay que echárselo a la espalda. Eso no. Ya una vez que has dicho que sí, ya no te puedes echar para atrás. ¿Ya? ¿Te has arrepentido en algún momento que has dicho? No, arrepentirme no, pero decir no voy a ir. Pedro, que vamos a estar ahí esperando. Desde las cosas avisan un poquito antes. A lo mejor me cojo el autobús para decirte. Me encanta decirte. Que bueno, y cuando lo comentaste, ¿qué reacciones tuviste? Cuando te. Oye, que. Nada, ya empezaron, ¿no? Esta gente con el casondeo. Como hay cosillas que lo que va a ir. Hay muchas cosas que van ahí que hemos hablado aquí, en el pregón. Eso va todo en el pregón. Hay muchas cosas que van en el pregón, metidas. ¿No ves? Ya eso no voy a dar más pista porque entonces lo voy a dar aquí. ¿Nervios, Pedro? No, ahora mismo nervio no. Pero yo creo que el día que llegue sí. El día que llegue sí. Va, creo, hombre, porque yo creo que van a imponer la cosa. Porque yo creo que va a haber gente y entonces eso es lo que te va. Pero bueno, yo creo que una vez que empieces, es como tú, una vez que empieces ya te sueltas y ya a esto a capela. Ya no. Pero claro, es como todo, al principio. Claro, lo que no ayuda mucho es imaginarse ahí arriba, mirando para abajo y ver a la gente. Tú sabes, y tú, ¿qué hago yo? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué pinto yo menos que? Pero bueno, ya que ya no le vamos a. Es lo que te he dicho, ya no le doy yo vuelta a eso, yo ya le estoy dando vuelta al pregón y a que salga bien. Oye, y cuando dijiste que sí, ¿tenía algo claro de decir, si yo voy a hacer el pregón, pero esto no más puede? Hombre, tenía algo, lo que era más o menos, como yo lo quería ir metiendo, más o menos sí, porque más o menos. La idea, digamos. Sí, más o menos eso, casi todo, ¿no ves? Después ha sido David Lillo el viejo el que más. Sobre la idea mía, el que me ha ido, pues por aquí vamos a coger por aquí, pero todo lo que eso es como yo quería que fuera el pregón. Todas las cosas que yo he pasado en los carnavales. Uh-huh. Y él me la ha ido reflejando en la libreta, ¿sabes lo que es? Pero la idea y todo eso es más o menos lo que yo quería, porque es lo que yo viví en los carnavales, que es lo que quiero reflejar más o menos en el pregón. Uh-huh. ¿Desde cuándo está escrito? Pues mira, desde. A primero de. Después de Reyes, a la siguiente semana, estaba ya casi. Lo estábamos ya casi terminando, finiquitando. Y ahí. A mediados de enero, sí, la primera o la segunda semana después de Reyes, ya lo teníamos finiquitado. Lo que era el pregón. Porque después hay cosas que no están. Que van dentro del pregón, que esas. No va, el final no está terminado. Porque el final. ¿Cómo no se escribe, Pedro? El final no se escribe, el final es el corazón. Ah, vale, que vas a el final es improvisación. Ese es el corazón, es el que va a hablar. Ahí no hay final. El final es el mío. Ahí vamos a ver al verdadero Pedro. Sí, el final va a ser mío. Claro, ahí no hace falta escribir. Lo que salga del corazón y lo que. Además, va a haber cosas que. Porque más o menos tengo el final, pero. Es lo que yo es mío, es mi corazón, es lo que va a hablar. Me ha dado el titular. Es mi corazón. El corazón nos lo regala un poquito de tu corazón el sábado. Ya lo veréis. Además que va a haber muchas cosas que. ¿Satisfecho, Pedro, con el trabajo realizado? Sí, yo creo que sí. Ya cuando una vez que suerte el pregón, yo creo que sí, que va a estar, que va a gustar. Va a gustar porque hay muchas cosas que va dentro de lo que yo he vivido, ¿no? Va el capitó, va muchas cosas, va todo. Y eso va todo relacionado. Digamos, humor sí, y claro. Reivindicaciones, ¿no? Van. Va equilibradito, ¿no? En ese sentido. Claro. Pues claro, estamos aquí muy serios y Pedro no así de serio, al menos cuando está encima de las tablas. Luego tu hijo a lo mejor me dirá, bueno, no serio contigo, conmigo. Mío dirá, este es más fieso que... Pero que sí, por ahí, ¿no? Reivindicaciones, claro, porque tiene que ir. Claro, toda... Pero además, en el disfraz ya va una cosa, que lo que pasa es que no quiero... Sí, no evidentemente, ni nosotros queremos que... Ya va todo, porque hay muchas cosas que... Uh-huh. Además, ahora tengo que ir a probarme el disfraz, fíjate tú, sí. También. Que, ¿y cómo definirías el pregón? Hombre, el pregón carnavalero, de carnaval. El pregón va para el carnaval y para la gente que está en el carnaval. Que hay mucha gente que, aunque no se disfracen, hacen carnaval, ¿eh? Claro, es que no es la agrupación en nada más. Hay mucha gente que sin disfrazarse hacen carnaval también. Y los que van a escuchar las agrupaciones también tienen su valor. Los aficionados, claro. Claro, es que no es solo las agrupaciones, no. La gente que va a escucharte, que eso tiene su valor también. Eso es como el Fatou. Lo que yo viví el otro día, eso tiene su valor, la gente que está allí. Que había gente joven, había gente mayor, y a esas cosas hay que darle el valor que tiene. Eso no se puede perder. Esas cosas hay que darle el valor que tiene. Porque había gente mayor que no te van a poder ver y había gente joven y desde abajo pues no tiene nada que ver con lo que estás arriba. Porque abajo había un ambiente muy bueno. Gente... ¿No ves al sabaite de la tortilla darle la enhorabuena? A Irineo. A Irineo darle la enhorabuena. Bueno, a todos los que estabais allí, a Radio Brique, a todo ve, porque ese trabajo no se ve, esas cosas no se ven. Y esto es carnaval también, ¿eh? Esto es carnaval, eso no es... Eso es carnaval, eso hay que estar allí también, para verlo. Y todas esas cosas es las que yo me llevo. Porque las vi desde abajo y tú te quedas con las cosas, que no es lo mismo llegar arriba, tú cantar... media hora e irte. Irte. Entonces todo eso cambia y todas esas cosas tienen su valor. Esas cosas hay que valorarlas, esas cosas no es decir, esto que es carnaval, no. Todo tiene su valor, todas las cosas... Tiene que así, porque los que están allí tienen su valor. Claro. ¿No ves? Mosusaso está ambientando, presentándonos a agrupaciones, pero todo tiene su valor. Igual que él sabe que estaba por detrás dándonos el agua, que si esto. Pues esas cosas tienen su valor. Mm. Ahí no, ellos están por gusto, un ejemplo, dijéramos. Y sin embargo, están allí. Que lo fácil sería decir, pues yo no hago esto. Todas esas cosas hay que darle su valor también, porque es así. Y luego, o por lo menos yo lo veo. Sí, no, totalmente de acuerdo, Pedro. Que luego ha dicho, es que no sé si lo has dicho en antena fue o ha sido antes de empezar, Pedro, bueno, que hemos comentado, ¿no? Que este año pues tu hijo se ha lanzado junto a los amigos con una chirigota. Dentro de las reivindicaciones, imagino también va el tema de la cantera, ¿no? Claro, la cantera, claro. También va a la cantera, mi tía. Es una de las cosas que voy también reivindicando. A la cantera, ¿no ves? A los chavales de... La comparsa de Loca, los sabaditos que llevaban, dale aquí mi enhorabuena porque lo hicieron muy bien y eso es lo que hay que fomentar. Las cosas esas son las que hay que fomentar. No son esas cosas las que hay que fomentar para que los chavales sigan el día de mañana para adelante y les guste y quieran seguir. Si nos ponemos a decir tontería, pues tú mismo aburres a los chavales. Que tienes que animarlos y un año serán mejor y otro año serán peor, pero... Eso no es así, el carnaval es así, todos los años no puede estar, va a ser mejor, ni eres el peor, eso no es así. Unos años te gustarán más y otros años gustarán menos, y ya está, eso no hay otra. Ahora el valor hay que dárselo como es, ya está, ¿no ves? Y eso estuvieron muy bien, y todo el mundo, ¿no ves? Las agrupaciones aquí nos creemos una cosa, pero no, hombre, las agrupaciones tienen un nivelito muy bueno, ¿eh? Porque, ¿no ves? La de Juan Carlos, la de. la de los Parrados, las comparsas. La de las niñas, la de el Oscar, a mí me gustó. Yo al verla desde abajo, a mí me gustaron. Tienen un nivel que desde arriba tú no lo ves, pero desde abajo sí se ve. Y yo creo que hay un nivelito muy bueno en Ubrique. Que sí, claro, te puede mejorar, pues claro que te puede mejorar. Por eso es echándole horas y esfuerzo y tener tiempo. ¿Y el carnaval se puede mejorar, Pedro? Claro, todo es mejorable. ¿Y cómo? Hombre, habría que buscar, lo primero es que entre todos, ponernos un poquito de acuerdo en algunas cosas. Y entonces desde ahí partir de una base. Pues esto se puede mejorar, pues aquello, pero tenemos que estar todos de acuerdo. No podemos ir cada uno por un lado. Si vamos cada uno por un lado, no hacemos nada. Tenemos que ir todos a una. Para las cosas que se puedan mejorar. Que después cada agrupación, claro, por supuesto, yo quiero que le guste a la gente, cada uno, es normal que tire para su agrupación, pero lo que son cosas de, en general, tenemos que ir todas a una, para mejorarlo. Lo que no podemos es ir cargándonos lo que hemos construido, porque entonces lo que vamos empeorando, no mejorando. Bueno, pues, ¿qué más? Eso, la reivindicación de la cantera, que qué bonito sería si ese grupo de amigos pues se mantiene en el tiempo, ¿no? Que los últimos que han salido, por ejemplo, la Chirigota del Rebaje, la Chirigota de los Niños, han sido los últimos grupos así que han salido. Claro, y por eso es más que nada, también se podría buscar aquí o con las escuelas o con algo de ir a las escuelas, buscarle para pa motivar a los chiquitillos, a los más chicos. Que así es como se fomenta el carnaval, buscarle alguna maña de que a los chicos vayas tú metiéndolo y les guste, y que saquen su chiquirigotita y saquen su lo que ellos quieran, pero desde chicos, para que aprendan a tocar la caja, el bombo, que de eso estamos escasos aquí, la caja, el bombo, de eso estamos escasos. Entonces habría que empezar desde abajo, intentar que los más chicos darle... Está con ellos, que si hay que ser una hora con ellos, pues sea una hora que de bombo o de caja, pues a poquito a poco, aunque sea una vez a la semana o dos a la semana, pero siempre que haya un sitio que pueda, que van 5 o 6, pues nada más que 5 o 6, pero a poquito a poco se va, así es como se van construyendo. Tienes que empezar desde abajo, no puedes empezar desde arriba, tienes que empezar desde abajo, buscarle maña para que a los zagales tú lo vayas motivando. Cuando salgan una vez y vea que él, pues entonces seguí apoyándolo, no ya una vez que salgan después dejarlo, ¿no? Tienes que estar en lo harto, tienes que estar hasta que ellos lleguen ya a un cierto límite que diga, pues vamos nosotros. Claro. Pero eso es así, eso... Que, bueno, a la una, estamos... Es que has dejado 2 veces en el aire, que a ver si no va, y ya me has puesto en duda, Pedro. Bueno, yo a la una, o si no... Me voy a Canarias y es allí a las 12. Allí en Canarias son las 12. Vas a llegar puntual. Sí, yo quiero estar puntual. Yo. Ya sí. Esto sin casondeo. Yo, sí, porque quiero que empiece a la una. ¿Sale desde el boliche? Sí, desde el boliche. No podía ser de otra manera. No, hombre, claro, entonces. Es que ese es el sitio. Oye, te imagino que habrá gente acompañándote. ¿Vale? Bueno, todo el que te vea pues se va a sumar al pasacalle. Sí, de ahí vamos a salir casi todo. El año de los morenos fue desde la Avenida España, tú desde más lejos todavía, desde Carabó, aquí, de la cuesta de Carabó. Madre mía. Que vamos a quedarnos con el último mensaje, que había uno más. Bueno, Pedro, por fin llegó el día. Decirte de parte mía y de tus hijos que tengas mucha suerte y que disfrutes de este día tan especial para ti. Nadie más que nosotros sabe lo que significa el carnaval para ti. Solo hazlo como tú sabes y seguramente que disfrutarás tú y todos los que estemos a tu alrededor. Buenas, papá. Ya se va acercando el gran día y creo que los que estamos a tu alrededor estamos más nerviosos que tú. Ya sabes lo importante que es para nosotros el carnaval en nuestras vidas, cómo nos lo has inculcado desde pequeño y cómo es lo más importante y lo que más nos gusta ahora mismo en nuestra vida. Espero que salga todo bien, como tú siempre lo has hecho. Espero que disfruten muchísimo como más disfruta nosotros. Y bueno, este año y ya todos los que quedan, espero que disfrute de mi chirigota como yo siempre he disfrutado contigo. Te quiero mucho. ¿Qué le decimos, Pedro? Que es un campeón. Además, es el corazón, es el querer. Eso es grandísimo. Es un crack, es un crack. Y Reme, pero, otra crack. Otra crack, está claro. Esa es ya doble crack. A esa le apuntamos otros 37 años de carnaval que también lleva. Esa ha sido mi pulmón. Y es mi pulmón, gracias a Dios. Ahora la vida no duremos todo lo que es. Porque ella ha sido la verdadera, eso ha sido ella. Porque muchas veces si no fuera sido ella, no fuera a salir. Y ella ha sido la que me ha dicho que salga, que eres tonto o que si a ti te gusta, te vas a quedar aquí sin salir. Y es verdad, eso. Y a ella sí, se le tengo que agradecer, igual que a este, igual que a mi hija. Que son los que me han aguantado, en realidad, los que te aguantan es tu familia. Aparte de como nosotros, eso, pero la familia es la que más. Y entonces tenemos a este, mi Miguelillo, que este es que le gusta y. Además, que es que, bueno, y ahí está. De aquí da mandarle un besito y Esta no sea por todas. Esta noche, que ahora vamos a hacer un repasito de las actuaciones, pero sí queríamos terminar un poco por ahí. Pedro, ¿qué más nos queda por decir del pregón, de la hora, del todo el mundo sabe? Pregón a la una. A la una, estamos en la plaza del ayuntamiento. Ahí. ¿Y que va a empezar a la una? Va a empezar a la una, que ahí no va a haber... Ahí el que no haya llegado... Tiempo ha tenido. Pues Pedro, que bueno, muchas veces se dan los pregones cuando se retiran o se va a retirar. Fuerzas hay todavía para aguantar unos años más, ¿no? Otros 37 por lo menos, ¿no? Hola, si fuera verdad. Entonces lo firmaba ahora mismo. Ahora mismo, venga, otros 37. Lo firmaba ya. De verdad, eso sí. Pero bueno, mientras que uno pueda, sí. El día que no pueda, pues mira, es como todo, la vida. La vida es la que... Pero sí, mientras que uno pueda, sí. Ya está en el carnaval. Mientras que pueda, sí. Oye, ¿salir con tu hijo? ¿Algún año? Va a ser... No sé. Va a ser... A lo mejor puede ser difícil, pero nada es imposible. Claro, no puedes... No lo habías pensado. No lo he pensado, pero... Que también puede ser. Pero claro, ellos tienen su grupito. No, y también a lo mejor claro, te gustaría que él siguiera la misma senda que has seguido tú, ¿no? Claro, no meterme yo, sino que él, él, ¿no? Todos sus sirigotas, ¿no? Sebastián sí. Pulido, todos... Sí, no. Que hay, y que sean ellos, no, que yo no sea, no, sino que sean ellos y que ellos sigan su senda, que eso es lo que, por eso es lo que me gustaría a mí, no, pero eso sí, que ellos sigan su senda y que sigan, sí, eso sí me gustaría. Venga, pues mira, os cuento, antes de despedir, la chicharrona de mañana que se ha suspendido por la lluvia, las papas aliñas siguen adelante a la una del mediodía, esta noche la pulga a las 8 los fatiga, a las 9 los que la meten por detrás, la murga de Juan Flores, que esta noche después de ir a la pulga a las 9 van a estar en el Gaudí, a las 9 y media hoy en el Bar Carabó, la chirigota de los zagales, si te parece me meto la lengua en el culo, y también esta noche desde las 9 en... Barriada Antonio Vega, esa noche carnavalesca con hasta 6-7 agrupaciones que hay. Mañana viernes, prechorizar Mala Santa desde las 4 con actuaciones como Ocurri no paga traidores, si te parece me meto la lengua en el culo, los fatiga, las tentonas y la comparsa de Albarracín, la aldea escondida, la comparsa del bosque que va a estar mañana viene Mala Santa y el sábado la choriza junto al resto de agrupaciones ubriqueñas, oficiales y callejeras y la chirigota de Cádiz, la chirigota de Raúl Coronil, para rebeldía mi poesía, pues coge la que es mía. Pedro, un último mensaje, tú, todo tuyo, cierra tú. Pues bueno, mira, yo desearle a todo el mundo un feliz carnaval, que lo disfruten y que allí estará el pregonero intentando hacerlo lo mejor que pueda y hacerlo disfrutar. Que viva el carnaval de Ubrique. Pues que viva, Pedro, que viva el carnaval, que viva nuestro pregonero, que disfrutes ya no solo el pregón, sino todo el día como vienes disfrutando los 37 años de carnaval y que no nos falte, Pedro, en la fiesta, que sigas ahí con tu sonrisa en la primera fila. Y darle las gracias, muchas gracias a ustedes por estar aquí ese ratito este, que esto también es carnaval, esto no es... Y agradecérselo de corazón a ti, a Juan Carlos... Y a todo Radio Ubrique. Pues nos quedamos con eso, con Fran también a la técnica y este paso doble de que me quitas lo bailado que te dedicaba también la agrupación. Pedro, gracias. A ustedes. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 13 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Lucarenas número 6 o en el teléfono 956-464710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales, tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el Polígono Industrial Costecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. pensando, me paso el día pensando, escribir un paso doble, para que siempre estás cuidando. Pensando, encontrar yo la manera, para sacar un paso doble, a un amigo de mi vida, sin el siempre con lo mismo y nunca salió en un grupo distinto con una intención que tan solo la de disfrutar. Y a mí, como yo a ti te explico, a tu compañero como mi amigo Perico. Porque sin ti no tendría por lograr para poder ensayar y aguantarlo la familia. Porque sin ti, ¿dónde coño voy a encontrar a un muchacho defienda esa esquina? Sácate toda tu cara, cuántas horas le saca la anilla por la guitarra. Y ahora no veas como toca el tío, más de una cosa tuya me ha vendido. Por eso hoy yo decidí cantar esto, te lo mereces, amigo. Que si lleva 30 años y alguno contigo, otro 30 pasa. Del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval.